¿Qué libros me gustan leer? De ciencia ficción. ¿Cómo? ¿Cuál es tu comida favorita? La paella. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué maneras hay de hacer dulces? ¿Cómo? ¿Cuántas maneras hay de hacer dulces? Madre mía. ¿Cuántas maneras? A ver, me dejas. Maneras. Pues hay muchas formas. O sea, la pastelería engloba muchas características, ¿no? O sea, puedes desde cocer, hacer magdalenas, bizcochos que van cocidos, hacer cosas frías como semifríos, mousses que no le hace falta cocción. Luego está el chocolate, que se le puede dar muchos usos. El azúcar. A ver. Las piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. La obra terminada, las piezas han encajado. En su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece fuese un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de trabajas actualmente. Perdona que no te he oído. ¿En dónde trabajas actualmente? Ahora estoy trabajando en el restaurante Adolfo de Toledo, que bueno, es muy conocido, pero no sé. Ya le entrevistaréis, digo yo. ¿Vives muy lejos de tu trabajo? A media hora de camino, de coche. ¿Cuál es tu mejor dulce? Mi mejor dulce. Pues a mí lo que más me gusta es las cosas artísticas, las tartas estas americanas que hay ahora de moda,

experiencias. ¿Te gustaría enseñar a los niños a hacer dulces? Sí, claro. Sí que me gustaría, sí. ¿Te ha salido mal alguna vez un postre? Muchas. Sí, para ir aprendiendo hay que también fallar. De los errores se aprenden. Os lo habrá dicho vuestro papá, ¿no? De cuando haces algo mal, pues tienes que aprender de lo que has hecho mal para no volverlo a hacer mal. ¿Cuál es tu animal favorito? El gato. El gato. Porque él está a su bola y no molesta, es limpio y es muy bonito. Es como tener un tigre en pequeño. ¿Nos enseñas a hacer un postre fácil? A ver, ¿qué llamas tú fácil? Porque todo tiene su complicación. ¿Qué quieres? ¿Qué postre te gustaría aprender? A ver. Uno que tenga chocolate. Uno que tenga chocolate. Bueno, pues tú dime uno que tenga chocolate. Un brownie, un culán, un bizcocho de chocolate, una mousse de chocolate. Hay muchas cosas que tienen chocolate. Todas muy ricas, muy buenas. ¿Cuál es para ti el pastel más bueno? El pastel más bueno. Pues mira, el pastel más bueno es el que prepara tu mamá. Porque lo hace con mucho amor, con mucho cariño, para que te lo comas tú. Entonces, eso no se puede igualar. Nosotros tenemos amor hacia el trabajo y hacia los clientes, pero el amor de una madre, eso no se iguala. Entonces, el más bueno es el que prepara una madre. Rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas. Pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma. Asesinan más a nuestras madres, nuestras hijas. La justicia empieza por la libertad para sentir, para pensar. Cada mujer en su ciudad. Si no escucha su lamento, otro cuento escucharás. Si salvas sus vidas, si salvas sus vidas, también tú la tuya salvarás. ¿Conoces a muchos famosos? Conozco a muchos famosos y he dado de comer a muchos famosos. Cuando empecé a cocinar en restaurantes, pues había día de comer hasta al rey. Al rey, a Alejandro Sanz, muchísimos. A Rafael, bueno, a unos cuantos. Es muy difícil ser pastelero. Sí, claro, todos los trabajos son difíciles. Claro que es difícil. Tiene sus por y sus contras. Tiene, pues eso, tener que echar muchas horas, bocajes del oficio, poderte quemar, poderte tener algún accidente. Trabaja con maquinaria peligrosa. ¿Están buenos tus postres? Se pregunta. Hombre, pues nadie se ha quejado por ahora. Entonces, digo yo que estarán buenos. ¿Te llevaban bien con tus jefes? Sí. Sí, hombre. Siempre hay que tener un trato. Hombre, son tus jefes, entonces siempre tienes que tenerlos un trato, ¿no? O sea, un respeto. Pero luego al llevar mucho tiempo trabajando con ellos, pues al final tienes una amistad. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Juego favorito? El ajedrez. Ajedrez, porque hay que pensar mucho. ¿Qué hay que estudiar para ser pastelero? ¿Qué hay que estudiar? Pues cada vez hay que estudiar más. Ahora ya hay hasta carreras para cocineros y pasteleros. O sea que, aunque parezca que es un oficio fácil, pues no lo es. Cada vez hay que estudiar más cosas. Las temperaturas, el trato que hay que darle a cada género. Piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. La obra terminada, las piezas han encajado. En su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece fuese un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. ¿Qué receta tiene para hacer tatatandicas? ¿Qué secreto tengo para hacer las tartas tan ricas? Pues ya te lo he dicho, ponerle cariño y amor a las cosas. Ese es el único secreto que hay. ¿Te pasé tata por la casa? ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? ¿Que le pases tata por la casa? Ah, no, esto no, porque esto es un restaurante. Ahora mismo donde trabajo es un cigarral, donde pues se da bodas, eventos, y luego repartimos a otros restaurantes de la cadena. Pero no, a domicilio no. ¿Tienes muchos amigos cocineros? Muchos, muchos. Muchos y muy buenos amigos. Aunque ellos son, se les llaman grasillas a los cocineros. Pero bueno. ¿Cuántos pasteles haces al día? ¿Cuántos pasteles haces al día? Pues es que cada día haces algo nuevo. No son todos pasteles. Hay que hacer. Aquí, sobre todo, como es Toledo, lo que se hace mucho es el mazapán. Entonces, hay que hacer unas empanadillas que hay de mazapán que se llaman delicias. Y entonces, de esas hay que hacer muchas. ¿Estás cansado de hacer dulces? No, no estoy cansado, ¿no? Para nada. Hombre, cuando te gusta tu oficio, pues no estás cansado. ¿Para quién te gustaría hacer un postre? ¿Para quién me gustaría hacer un postre? Para quien lo sepa apreciar. Que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Será realidad un mundo infinito. despertaba niño jugando a soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que él vuela al cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Te he oído, perdona. No te he oído, guapa. ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuál color te gusta más? Ah, perdona. El negro. ¡Ah, el negro! Me gusta el negro porque yo soy rockero. Me ha gustado siempre el rock and roll. Y entonces, pues, siempre vestía de negro. No he visto el blanco. Pero me gustaba vestir de negro. ¿Por qué aceptaste esta entrevista? Porque me lo pidió la chica pelirroja que está detrás del ordenador. Y yo no quería, pero al final me convenció. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Pues no me gusta el fútbol. Aquí fíjate qué problema. Pero bueno, si tengo que elegir un equipo, elijo el Recreativo de Huelva. Porque yo soy de Huelva, entonces yo con los míos. ¿Es peligroso tu trabajo? Sí, es peligroso. Te puedes quemar, mira. Mira qué quemadura. ¿Sabéis? Pues eso me he quemado hace poco con el horno. Es las cosas que tiene. ¿Cuántos pasteles haces? Pasteles. Pues hago muchos pasteles, todo. Tartas, pasteles, pastas, bombones, delicias, de mazapán, de todo, muchas clases y muchas. ¿Qué plaza te hago concurso pastelero? No me he presentado a ningún concurso. Pues mi trabajo no podía. Estaba muchas horas en el trabajo y no tenía tiempo para preparar un concurso. Pero sí me hubiera gustado. Pero vamos. Venga. ¿Nos puedes mandar un pastel por correo? Pues es complicado. No te creas que es tan fácil mandar un pastel, ¿eh? Porque tienes que mandarlo con frío y todo esto. Yo lo voy a intentar. Pondremos los medios para que llegue un pastel. Pero no os aseguro nada. Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serín, el serín, el serín saliendo está. ojos de resina. El médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Entrevista muy chulo, ¿eh? Ahora solo nos queda despedirnos de nuestro invitado. Muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que te haya gustado. Muchísimo. Mucho. Pues, mucho, mucho. Y a los que nos escuchan, les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Gracias y feliz fin de semana. De nada. Igualmente, tengáis un buen fin de semana. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, del mundo mejor. Las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?